Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz 19 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Desde las instalaciones del Centro de la Diversidad Cultural, el presidente de esta institución, Benito Iradi, en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ofrecieron una rueda de prensa para celebrar 13 años de esta casa, que ha tenido la responsabilidad de realizar los expedientes que van hacia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó la labor de Benito Iradi por su trayectoria en rescate a nuestra identidad cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, queremos reconocer la labor de todos y cada uno de ustedes, de todas y cada una de ustedes. Particularmente la de Benito. Se dice fácil, pero el profesor Benito Iradi este año está cumpliendo 50 años como promotor de la cultura venezolana. Yo quiero rendir homenaje aquí, con él a mi lado, a esta impecable trayectoria en defensa de la identidad cultural, de la rica, amplia y profunda diversidad cultural de Venezuela. Se dice rápido, ¿no? Pero son 50 años de constancia, de trabajo, además, al lado de las comunidades populares, al lado de nuestros cultores, de nuestros patrimonios vivientes, en un apostolado que Venezuela debe reconocer, sobre todo en las actuales circunstancias. Porque cuando a un país se le asedia, se le bloquea, se le maltrata, se le agrede, cuando se pretende además establecer un patrón de persecución internacional contra la venezolanidad, nosotros debemos reencontrarnos con lo que nos da identidad y reivindicar esa identidad. A su vez, Ernesto Villegas alertó a todas y todos los cultores que piensen dirigirse hacia Colombia a tener cuidado con la campaña de xenofobia que se ha generado en contra de los venezolanos en ese país. Quiero además, compatriotas, en esta ocasión hacer un alerta a nuestros hermanos artistas, cultores y creadores de Venezuela, porque ya son demasiados los episodios en los que se ven afectados artistas, cultores y creadores venezolanos en la hermana República de Colombia. La lista ya es preocupante. Tuvimos incidentes con nuestro hermano padre rockero, Paul Gilman, con nuestro compañero merenguero, Omar Enrique. Hemos tenido lamentables incidentes también en los que se han afectado el maestro Armando Martínez, y la gota que derrama el vaso ha sido la muerte en Colombia de Fernando Colina, cantante, músico, intérprete de temas muy famosos como San Martín y la sopa de caracol. Pero esto, en modo alguno, le quita el dramatismo a lo sucedido con Fernando, que es que, por ser venezolano, según testimonio de su viuda, le fue negada la atención médica en Colombia, a donde había ido a trabajar por invitación de artistas y cultores de allá de Villa del Rosario, porque su música es apreciada en todas partes de América Latina. Pues bien, yo quiero alertar a los artistas, cultores y creadores venezolanos: cuando viajen a Colombia, deben tener máximas precauciones por la afectación que la campaña oficial de xenofobia contra los venezolanos y venezolanas puede significar en términos de su integridad. Y exigimos al gobierno colombiano respetar y garantizar la integridad de los artistas, cultores y creadores de Venezuela que traspasen la frontera para atender el derecho del pueblo colombiano al acceso a nuestra cultura. Por su parte, Benito Idari contó que el trabajo que han venido desarrollando desde hace 3 meses fue aprobado por personas con discapacidad auditiva y visual, lo que cuenta como una experiencia en ser la primera traducción en el país con estas características sobre un patrimonio declarado por la UNESCO. Se hubieran asombrado de la visión que un ciego, para llamarlo como le decimos comúnmente, y un sordo pueden tener alrededor de lo que es la cultura. Yo fui uno de los sorprendidos de ese lenguaje extraordinario y de esa profunda convicción que las distintas asociaciones que existen en el país, particularmente en Caracas, tanto para la discapacidad visual como la discapacidad auditiva, tienen. Este es un ejemplo de un trabajo que durante meses hemos venido realizando con ellos. Y no es simplemente un ejemplo, es una experiencia, porque es el primer documento que se produce en el país con estas características para este tipo de personas sobre un patrimonio declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas de salvaguarda urgente. Somos periodismo. Somos cultura. El Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela y la Fundación Misión Cultura próximamente celebrarán el 10º aniversario del proyecto Colmenitas Bolivarianas. Este plan de trabajo es iniciativa del comandante Hugo Chávez y fue puesto en marcha el 29 de agosto de 2009, lanzamiento que se realizó en las instalaciones del campamento recreacional Niño Simón, en el estado Miranda, con la intención de convertirse en una plataforma sólida de formación para el desarrollo del talento nacional desde temprana edad. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Este 15 de agosto se conmemoraron los 39 años del naufragio de la embarcación que causó la muerte de la mayoría de los integrantes del grupo Madera en el río Orinoco, y desde el Jardín Cultural de Caracas, el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, les rindió un cariñoso homenaje a los integrantes y familiares de esta agrupación musical, ícono de nuestro país. El Grupo Madera representa la parroquia San Agustín, entre otras razones por el desarrollo de una importante labor de investigación, proyección y trabajo sociocultural comunitario de las manifestaciones populares y tradicionales del país. Es el legado cultural del lenguaje musical de su tiempo que aún no pierde vigencia. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con el propósito de demostrar que los miembros de la comunidad LGBTQ producen y aportan a la construcción de la sociedad, hasta el 1 de septiembre estará en desarrollo la variada programación del Festival de Teatro Rosa de Caracas. Durante el Festival de Teatro Rosa de Caracas, el público tendrá la oportunidad de disfrutar no solo de excelentes funciones de teatro, sino de conferencias, charlas y cines foros. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales invita a conocer más a través de @festivaldeteatrorosa en Instagram y @festivalteatrorosa_css en Twitter. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró la defunción de Aníbal Nasoa. A 18 años de su siembra, recordamos a nuestro caraqueño, poeta y periodista de la causa popular, que retrató las desigualdades ocasionadas por las políticas puntofijistas a través del humor. Nasoa permanece en la memoria colectiva del pueblo venezolano. Nacionales. La La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Moscú, capital de la Federación Rusa, acompañada por el ministro para Compañía y Finanzas, Simón Serpa, el viceministro para Europa, Iván Gil, y la vicepresidenta del Banco Central de Venezuela, Soail Hernández, donde sostendrá diferentes reuniones con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones de hermandad y cooperación entre ambas naciones. Esta visita se enmarca en los esfuerzos del gobierno bolivariano para estrechar lazos con naciones amigas, que han demostrado su interés en apoyar y fortalecer una economía sustentable que apunte al desarrollo del Plan de la Patria 2019-2025. Somos periodismo. Somos cultura. Este lunes se realizó una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, en la cual manifestó que las elecciones de la Asamblea Nacional serán lo más pronto posible. De manera que, pase lo que pase, antes del 31 de diciembre del 2020, aquí va a haber elecciones parlamentarias. ¿Quiera la oposición o no quiera? ¿Quiera algún sector de la oposición o no lo quiera? Ahora, ellos que viven implorando elecciones, viven pidiendo elecciones ya, qué sé yo, te vas Maduro, elecciones ya, y además no participa Maduro. Ellos se hacen, ¿cómo se llama? Su guión. Y si no se cumple ese guión, culpa del gobierno. Entonces, pase lo que pase, en el 2020, al finalizar el 2020, aquí ya va a haber una nueva Asamblea Nacional. No hay dudas de eso. Ahora, el 2020 tiene 365 días. Perfectamente puede ser el primer día de ese año 2020, o sea, puede ser el primero de enero. Y estamos en el 2020 porque eso es lo que dice esta Constitución. No es lo que quiera Juanito Alimaña, no es lo que quiera Ramos Aluno, no, es lo que dice esta Constitución. En el 2020. ¿Quién fija la fecha de las elecciones? Normalmente el Consejo Nacional Electoral, pero la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder, según lo establece esta misma Constitución, puede fijar esa elección en cualquier momento, inclusive antes del año 2020. Países del Alba. Este domingo, la octava Asamblea de los Pueblos del Caribe concluyó luego de 3 días de trabajo. Las sesiones se celebraron en Trinidad y Tobago con la representación de delegaciones de 15 países de la región. Durante el evento se discutieron temas como el desarrollo de los movimientos sociales, el cambio climático, la soberanía alimentaria y el colonialismo. Escuchemos declaraciones del vocero Hernán Vargas, cortesía de Telesur. Reportando desde el Movimiento Popular del Continente, estamos acá en el cierre de la octava Asamblea de los Pueblos del Caribe, reportando para los hermanos y hermanas de Telesur. Han sido 3 días intensos en una asamblea que empezó con organizaciones y movimientos sociales de todo el Caribe insular desde hace 25 años. Este es el segundo aniversario de un espacio que ha estado centrado en la discusión de 13 países del Caribe insular, tanto de habla inglesa como de habla francesa, como de habla española, que han estado discutiendo sobre las amenazas del neoliberalismo, las amenazas del imperialismo en esta etapa de crisis del capitalismo, que han estado discutiendo sobre las amenazas contra el trabajo migrante, las amenazas de las luchas de la xenofobia, de la misoginia, del racismo en nuestro continente, y que han estado definiendo una agenda de lucha común desde los pueblos para poder afrontar esta nueva etapa. Elementos centrales en esta discusión han sido justamente la declaración de solidaridad con Venezuela contra las sanciones. No More Trump ha sido la consigna. También la consigna ha sido abajo el bloqueo en Cuba, Haití, vivan las reparaciones para el pueblo haitiano, viva Puerto Rico libre.